Hola niños, yo soy la tía Susana y hoy vamos a escuchar otra historia de la Biblia. El versículo para memorizar dice: cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Yo me imagino que en tu casa hay algunas reglas. Eso quiere decir algunas cosas que tienes que hacer o que no puedes hacer. Las reglas o leyes nos ayudan y también ayudaban a los israelitas. Ellos estaban en el desierto, habían pasado 3 meses desde que habían salido de Egipto. Estaban junto a una montaña cuando Dios le dijo a Moisés que tenía algo muy importante que quería decirle al pueblo. Dios le prometió a Moisés que si los israelitas seguían sus instrucciones, iban a ser muy felices. Él los iba a cuidar, los iba a bendecir. El pueblo prometió y dijo: cumpliremos todo lo que el Señor nos ha ordenado. Entonces Moisés le dijo al pueblo que quería hablar con ellos. Así que las personas se quedaron tranquilas esperando, porque Dios quería hablar con el pueblo. Entonces todos se lavaron sus vestidos, se bañaron, ayunaron. Eso quiere decir que no comieron, solamente tomaron agua y oraron. Después de 3 días, Dios llegó a la montaña. Llegó como una nube con truenos y relámpagos. El pueblo escuchaba los sonidos de los truenos, de los relámpagos. Y les daba un poquito de miedo, pero Dios les dijo: no tengan miedo, yo los amo. Y Dios habló directamente y les explicó las 10 reglas especiales que quería darles. Nosotros los llamamos los 10 mandamientos y son así. El primero dice: ama a Dios por sobre todas las cosas. El segundo dice: adora solamente a Dios, no tienes que mirar los ídolos. El tercero dice: menciona el nombre de Dios con respeto, con reverencia. El cuarto mandamiento dice: cada semana termina en un sábado, que es un día santo y especial, un día para pasarlo con Dios. El quinto mandamiento dice: debes ser obediente y respetar a tu papá y a tu mamá. El sexto dice: la vida de las otras personas es importante. No tienes que odiar ni lastimar a las personas, tienes que cuidarlos. El séptimo dice: los que se casan tienen que querer a la persona con quien se casaron para toda la vida. El octavo dice: no tienes que tomar las cosas que no son tuyas. El noveno dice: siempre tienes que decir la verdad. Y el décimo, el número 10, dice: tienes que sentirte feliz con lo que tienes. No quieras las cosas que tienen los otros. Luego Dios le dijo a Moisés que subiera a la montaña. Allí Dios le iba a escribir las 10 reglas importantes para vivir una vida feliz. Las iba a escribir sobre unas tablas de piedra, pero Dios no usó un lápiz. No, él escribió en la piedra con su dedo. Esas reglas se llaman los 10 mandamientos. Cuando obedecemos a Dios y vivimos como Él nos pide, lo estamos adorando. También tenemos que agradecerle a Dios por mostrarnos la mejor forma para ser felices.